se escribieron todas las cosas malas y buenas que vendrán. Destino por nombre le pusieron y es la ley del más allá. Yo quisiera borrar del viejo libro.